7 de la mañana y 5 minutos. Decíamos en los títulos que se está cumpliendo hoy prácticamente y sin prácticamente una semana de huelga de los trabajadores de la empresa COPSA. También se está señalando hoy que hay definido un paro del transporte suburbano que no tiene fecha, que va a ser también en apoyo a los trabajadores de COPSA que mantienen las medidas de lucha de paro por tiempo indefinido por ahora. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez. Andrés, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, ayer hubo propuestas que fueron insuficientes también. Sí, la propuesta que nos mandó el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, la verdad que no contemplaba ni la mitad de lo que aspiramos nosotros los trabajadores. Lo único que contemplaba era el pago del día 10 en regla y estirar más la agonía de todo esto, ¿no? Para adelante, armar comisiones y nosotros no queremos ya armar más comisiones, ya tenemos una comisión armada desde diciembre. Claro. Además de la propuesta dice que hubo dos propuestas ayer. ¿Fue así? ¿Tan así? Digo, son todas del Poder Ejecutivo igual, porque una venía del Ministerio de Trabajo, otra del Ministerio de Transporte. No, la propuesta es una sola, la mandó el Poder Ejecutivo. La mala información es lo que hay. Mañana, lo que tenemos ahora de mañana, a las 10 de la mañana, es una reunión por la comisión que venía formada desde diciembre, que se había formado en diciembre, que se venía haciendo el seguimiento a toda la problemática y todo lo que venía arrastrando la empresa COPSA, del año 19 al año 20. Y ahora tenemos que marchar el año 21, porque la calecita siguió. Lo que yo hablé con Alisti en diciembre se está ocurriendo. La calecita va a seguir porque nadie le va a poner un freno. Lo que hicimos en diciembre fue un parche. Y este parche hoy ya se está rompiendo. Y ya se rompió. Y la empresa sigue en la misma postura. ¿No tiene plata? ¿La empresa dice no tener plata o cuál es el fundamento que pone para no terminar el pago, digamos? Mira, tú sabes que ayer me mandaron un video de unos dirigentes anteriores, unos compañeros que estuvieron en la mesa, ¿sí? Y en el año 2014 están hablando del mismo tema que estamos hablando hoy en la prensa. La empresa no tiene plata, la paramétrica aparentemente es el problema. Tenían un juicio contra el gobierno por un desfasaje de la tarifa, que siguen manteniéndolo y ya perdieron en la primera instancia. Y no sé qué aspira la empresa, ni sé qué es lo que está buscando, porque los subsidios se les está volcando a la empresa. Sí. El gobierno le paga los subsidios como a todas las empresas. Digo, nosotros entendemos que te adelantan el subsidio para que vos me pagues en fecha el 10. Bárbaro. Y que lo que recaudamos. Digo, nosotros vendemos boletos. Lo pasamos gratis por la puerta del acto. El usuario no paga, no sube gratis al domingo. Nosotros le cobramos una tarifa. ¿Y esa tarifa a dónde va? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasa? Que no podés decirme, está bien, te pago el 10 y cuando salen de licencia, muchachos, te pago la licencia como corresponde, acá para adelante. Porque ni siquiera le estamos cobrando la deuda que ya mantiene con nosotros. La deuda la tenemos clara, que no la va a pagar. Y la vamos a tener que discutir en qué forma de pago se la vamos a dar. Ahora, Andrés, yo me acuerdo, vos hablabas recién del 2014. En 2014 fue que pusieron un síndico y empezó a funcionar mejor la empresa. Sí, tú sabes que sí, que pusieron un síndico, sí, un interventor, un síndico, no me acuerdo la carácter. Sí. Y 5 meses fueron los únicos 5 meses que yo me acuerdo que cobré bien en esta empresa. Que llegaba al 10 y la plata estaba toda en el cajero. Entonces, hay por lo menos uno de la empresa hay que estar de vivo, me parece. Sí, yo qué sé. Si es uno, si son varios, no sé. Lo que sí sé es que la agonía sigue. El gobierno que esté de turno trata de solucionar y le mete un parche para que esto siga funcionando, pero nunca salimos del lío importante que tenemos. Que es el que se ponga al día. El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, ¿qué papel está jugando en estas negociaciones? ¿Presiona un poco a la empresa o no? Y el Ministerio de Trabajo lo que quiere es que esto se solucione, que se levante la medida, pero lo que entendemos y vemos los trabajadores es que está bien, ellos quieren mediar, que esto se levante, pero en vez de presionar un poco más quizás a la empresa, presiona a los trabajadores para que levantemos la medida, para sentarnos a discutir dentro de 60 días o otro o un tiempo más acotado, pero no podemos discutir más. Ya venimos discutiendo desde diciembre y no le encontraron la solución en 6 meses. Uh-huh. Es más, en 6 meses, porque estamos en 9 meses. Es la empresa más grande, supongo yo que es la que debe cobrar más cantidad de subsidio, es la que recauda más en boletos, más allá de que haya bajado la cantidad de venta de boletos, pero es la que más recauda. En el sector suburbano, sí, dicho por el propio ministro Falero, es la que más recauda en el sector suburbano. ¿Habrá fugas de dinero para otro lado que no sea para la misma empresa? Digo yo, a veces pueda... José Luis, seguramente si yo tuviera la información, lo diría. Pero como no tengo la información y lo que hay es la popular, lo que se dice, lo que se habla, no voy a acotar nada de eso porque sería poco prudente. Mm. Pero bueno, la cuestión es que hoy van 8 días de huelga, no se le ha encontrado ni siquiera la solución para los pagos como corresponde, lo que cualquier empresario debería hacer con sus trabajadores, y lo único que sabemos alegar es que la plata no alcanza, la plata no da, y que el Ministerio de Transporte o el Estado ponga más plata. Por eso yo pregunto si yo sigo siendo trabajador privado o tendría que pasar al ámbito público, porque el que me paga el sueldo últimamente es el Ministerio de Transporte, con los subsidios. Claro. Muy bien. Nos quedamos esperando entonces a ver si surge alguna posibilidad en esta jornada, Andrés. Muchísimas gracias. Andrés, te quiero hacer una pregunta, Fabricio te habla. En la jornada de ayer comenzó un poco la maquinaria también de intentar empezar a presionarlos a ustedes. Por ejemplo, los canales de televisión hicieron una especie de documental haciéndole notas en el interior a maestras y a maestros rurales manifestando que ustedes los dejaban sin transporte. No quiero que ustedes pierdan la oportunidad de responder a esta situación, porque estoy seguro que en la medida que continúe el conflicto, esta situación puntual que ayer se vivió, por ejemplo, en Canal 10, con esa larga actividad de notas sobre este tema, va a seguir profundizándose. ¿Qué pueden decir al respecto? Y nosotros no tenemos la intención de dejar a nadie a pie, ni queremos estar parados. Que a nosotros, ya en 8 días de huelga, se nos va a costar levantarnos económicamente. La verdad, es la justa. Económicamente nosotros vamos a quedar destruidos para el mes que viene. Y va a ser cuesta arriba levantar después la economía familiar. ¿Tenemos ganas de estar parados? No, no tenemos ganas de estar parados. Lo que sí tenemos ganas es cobrar como cualquier trabajador de este país. Llega la fecha de cobro y cobrar. ¿Querés salir de licencia? ¿Trabajaste todo un año? ¿Querés salir de licencia? Y poder salir. Nada más. No estamos pidiendo, ni siquiera estamos diciendo, yo quiero tener en el ómnibus un arbolito porque quiero poner un arbolito y paro porque quiero poner un arbolito al ómnibus. No, señores, estamos pidiéndole cobrar lo que se debe, que corresponde. Nada más que eso. Y ni siquiera tiene voluntad la empresa de decirnos, ¿sabes qué? Sí, muchachos, les voy a pagar como corresponde. Es un poco eso. Nosotros no queremos estar parados, queremos laburar. Pero con esta situación, así, y 8 días de huelga, yo no puedo levantar una medida con 8 días de huelga y decir a la gente, no hay nada, seguimos la misma. Quedamos mal, nos destruimos como sindicato, la gente, pues, si vos, tuvieron 8 días parados y no sacaron nada. Porque después, en fin de año, vamos a estar igual de nuevo en la misma situación. Llegamos a fin de año lo mismo, con más cuentas para atrás porque la empresa no sigue sin pagar. Hay que hablar, al Canal 10 tendría que llamar a Juancito Scaglione, ¿no? Y preguntarle a ver qué piensa hacer con este tema que viene desde 2014. Sí, y es más, la grabación que me mandaron, no sé si no era el Canal 10 haciendo la entrevista. Tenés razón. Se la hicieron en 2014 a un compañero y le decían exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Trabajamos y queremos cobrar. La empresa no nos paga. Nos paga como se les canta. Pero el mismo relato que estoy haciendo yo, se viene haciendo en 2014. No estamos inventando nada. Seguimos la misma. Y nadie lo ha solucionado. Y bueno, la gente en 8 años se cansa. Ayer tuvimos una asamblea muy difícil, muy complicada, porque las situaciones de cada trabajador son difíciles. Claro. Y bueno, estamos buscando la solución a que esto se solucione de una vez por todas. No queremos más parche. André, muchas gracias. Tenemos en el Ministerio de Trabajo una reunión y a las 14 se reúne el Ejecutivo de la UNO para ver las medidas a seguir y bueno, a ver qué directivas nos manda el presidente. Muy bien. Perfecto. Andrés Martínez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, allí tenían ustedes a Andrés Martínez, representante de los trabajadores de COPSA con esta situación. Juan Scaglione, que yo mencioné recién, es el titular de la empresa COPSA. Y tiene mucho que ver en toda esta problemática, ¿no? Es un hombre del gobierno también, ¿no? Así que el gobierno tendría que presionarlo, Scaglione, o resolverle la situación, porque seguramente está esperando eso.